Tramas. Somos los que vamos construyendo las nuevas huellas de esas viejas huellas en las que nos encontramos. Darío Steinreiber, filósofo. Yo creo que las tramas más interesantes, las que clamo, las que ruego y las que pido, son las tramas imprevisibles, son las tramas imposibles. Me parece que en eso está el arte de la vida, ¿no? Estar abierto a lo que uno no sabe qué es y que una vez que llega le permita seguir escribiéndose a sí mismo. Somos básicamente texto, que la identidad es un relato, la identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Continuamos en Tramas. Hoy, radioteatros, los avatares de una vieja pasión, con Juan Carlos Dido. Vos presentaste el libro en la biblioteca del Congreso. Así ¿Tiene es. Que ver con esta especie de reconocimiento a que allí hay un reservorio no, y no en, el, en la Biblioteca Nacional? No, en todo caso, reconocimiento mío, porque cuando, ¿sí? Cuando me invitaron, yo sabía que existían esos ejemplares, uh-huh. Así que pedí poder mostrarlos cuando con la presentación del libro. Es muy interesante, son ejemplares únicos, realmente fuente de estudio además para los que quieran profundizar. Entonces, tenemos a Real de Azúa, que escribe en verso, que es una presentación distinta desde el punto de vista literario a la prosa, que por ahí es más común, ¿verdad? En la fábula es más común el verso. Más común a partir del siglo XX. Del siglo XX, claro. Más común la prosa. La prosa a partir... Y estos textos que recopilás tienen predominantemente, y ya está presentado en los títulos, animales. El lobo convertido, claro. El gato delincuente, el elefante y el jumento, sí. El conejo y la liebre. Claro, pero también hay otros personajes, pero predominan los animales, sí, es verdad. Y es interesante que los fabulistas argentinos han trabajado con fauna y flora típica, ¿no? Nuestra. Del país, es interesante. Juan Carlos Dido, magíster en comunicación, cultura y discursos mediáticos. Y unas páginas más adelante, si bien no estamos haciendo un ranking, no estamos estableciendo una jerarquía de fabulistas, fabuleros, nos remitimos a tu arranque, está Gotardo Croce. Gotardo Croce, que también bueno. Genera cuando uno lee sí, estos bueno. Textos. No sé si por la brevedad. Bueno, él es fabulista no al estilo de Esopo. Claro, porque. Un Esopo, otro... porque es 5 o 6 renglones, te liquida la fábula. Te liquidó la fábula. Y no sobra ni una palabra ni falta una palabra. Es una cosa muy muy, muy lograda fabulísticamente. Croce vivió en Campana toda su vida, ¿verdad? Falleció hace unos 5 años. Yo lo visité cuando estaba preparando el libro. Y él me mostró su casa, una vida muy austera, y tenía en una habitación aparte, una especie de galponcito, una imprenta, lo que él llamaba la Minervita. La Minervita. Una Minerva. Un homenaje. Claro, era una Minerva chiquita, familiar. Sí. Bueno, y sus primeros textos los imprimía allí. Los imprimía él mismo era en su casa. Propio editor. Sí, editor impresor. Además, impresor. Claro, exactamente. Bueno, y él me suministró... datos de su propia vida y de su propio trabajo, ¿verdad? No, por cierto, si hay que... Y él es un, perdóname, sí. Ha tocado diversos temas, pero es un fabulista político, típicamente. Buena parte de la temática de sus fábulas tienen que ver con la política. La política no partidaria, sino con el arte de gobernar. Es claro, decir, las características, claro. Cómo debe ser un gobernante, un dirigente, alguien que tiene cierto poder, que tiene trabaja... con gente a su disposición, y en ese sentido, no, sin ser un moralista, critica los abusos de poder y destaca aquellas cosas que deben ser virtudes de un gobernante. Es muy interesante. Cosas escritas en el año 1960, 1970, así que te imaginas que tiene valor general, no se refiere a ningún gobierno en particular. A ningún. Ahí se podría leer alguna de Gotardo Croce. Ahora te voy a invitar a una lectura, porque no. Estamos mencionando autores, estamos mencionando, y en tu caso estás describiendo y analizando los textos, y vuelvo a un lugar ya dicho, a lo mejor son nombres no ampliamente conocidos y textos lamentablemente desconocidos. Tal vez no sea desconocido, ya lo mencionaste, Arcipreste de Hita, Samaniego, Iriarte, La Fontaine, quedó por ahí como medio oculto Esopo. Bueno, Esopo, que es un personaje legendario, ¿no? Se lo considera el creador de la fábula como género literario. Era un esclavo frigio, griego. Y bueno, debe a su ingenio, debe su libertad como esclavo y también el hecho de haber pagado su ingenio con su vida. Lo mataron precisamente por ser crítico de un pueblo, de todo un pueblo, ¿verdad? Y la vida de Esopo es una fábula. Te cuento una anécdota, si te parece. Adelante, claro que sí, yo porque además que vale, son disparadores vale estos nombres, ¿no? Que vale por la reflexión que motiva. Dicen que, bueno, Esopo estaba a las órdenes de un rey, por supuesto, como esclavo, y era el que atendía las partes de la servidumbre, formaba parte de la servidumbre. Y el rey invita a una delegación de otro país, un gobierno extranjero, con el que le interesaba tener muy buenas relaciones, porque podían sacar muchos beneficios. Entonces le dice a Esopo que iba a recibir esa visita, que iban a recorrer protocolarmente los lugares que se recorren cuando se hacen esta visita. Le dice que quería terminar con una cena y había que servir una comida tan rica, tan sabrosa, de manera que con la cena se dieran cuenta de que habían sido bien recibidos y que tenían interés en mantener la relación. Muy bien, dice Esopo, perfecto. Bueno, se hace la visita, el recorrido, llega el momento de la cena, se sirve a Esopo a servir la cena, y realmente era un manjar lo que probaban. Pero era un deleite, todos repetían, todos elogiaban la cena. Así que se fueron con el mensaje claramente entendido, que iban a volver y que la relación iba a fructificar. Y el rey lo llama a Esopo y dice, Esopo, estuviste extraordinario, te felicito. ¿Qué es ese manjar que serviste? Lengua, le dice Esopo. Lengua, y la lengua es lo mejor. La lengua es lo mejor, dice, con la lengua se canta, con la lengua se reza, con la lengua se hacen las amistades, con la lengua se firma la paz, con la lengua se elogia. No hay nada mejor que la lengua. Qué ingenioso, dice. Bueno, Esopo, tengo otro trabajo para vos, porque la semana próxima va a venir la delegación de otro país con el que no tengo ningún interés en mantener vínculos. Haremos la visita protocolar que corresponde, pero después, cuando hagamos la cena, te pido que sirvas una cosa que sea repugnante, de manera que al probar el primer bocado se den cuenta que no son bienvenidos y que no nos interesa mantener ningún tipo de relación con ellos. Bueno, se cumple la visita, llega el momento de la cena, sirve Esopo la cena, es una porquería, el primer bocado que tiene la boca, todos gestos de asco, de repulsión, entienden el mensaje, por supuesto. Cuando se retiran, el rey lo llama a Esopo y dice, Esopo, estuviste otra vez extraordinario. ¿Qué es esa porquería que serviste? Lengua, le dice Esopo. Pero ¿cómo? La lengua es lo peor. Y con la lengua se insulta, con la lengua se calumna, con la lengua se miente, con la lengua se traiciona. No hay nada peor que la lengua. Bueno, la lengua de Esopo es esta lengua que usamos nosotros cotidianamente. Con ella podemos crear, beneficiar o destruir. La elección es nuestra. En una época muy lejana, la fábula disfrutó del favor del público. Pero ese periodo está en un tiempo muy remoto en que la realidad se confunde con la leyenda. Si vamos a creer todo lo que se cuenta de Esopo y sus fábulas, deberemos admitir que llevó el género a un notable nivel de esplendor y asombró a personajes llanos y encumbrados con el ingenio y la sabiduría de sus composiciones y las ajenas que repetía y difundía. Cita extraída del libro Teoría de la Fábula, escrito por Juan Carlos Dido. Acá tendríamos que dejar una pausa, dejar ese espacio para la reflexión y A lo mejor lo podés complementar con alguno de los textos de este autor que con poca cantidad de palabras, con economía lingüística, en pocas líneas, también dice lo suyo, ¿no? Sí, cómo no. Gotardo Croce, recordemos el nombre, ¿eh? Y estas son las que llamamos fábulas políticas, ¿eh? Fíjate, el Ñandú Glotón. Para dilucidar quién sería presidente, jugaron dos ñandúes a comer cosas raras. Y no quedó visible sapo, botón, grillo, horquilla, pucho ni escarabajo. Pero al tiempo, cuando ya se hallaba instalado en la presidencia, confesó el ganador: tuve que tragarme tantas porquerías que ahora el dolor de estómago no me deja gobernar. Ahí también tendríamos que dejar esa pausa, ese momento de reflexión. Claro. De por ejemplo, acá no está la moraleja incorporada, no está explicada, no está explícita, pero indudablemente está contenida, está tácita. El lector tiene que elaborarla. Tenés en tus manos abierto el libro en exactamente las páginas dedicadas a Croce y las reproducciones que haces. ¿Hay alguna más? Sí, cómo no. El oso y la oposición. El oso había impuesto un tributo de miel, pero un miembro de la oposición protestaba y, según él, no iba a callar hasta la eliminación de tan forzada contribución. Consultado el ministro de Economía, que alguna vez fuera opositor, aconsejó: denle miel, mientras la saborea no habla. Una más. Estamos, ubícalo por favor en el tiempo, porque si no parece que... Gotardo Croce, en 1960, hace 50 años, más 50 años. El de la Minervita en Exactamente, Campana. Exactamente, también, en Campana. El bagre candidato de Sábalos, Patíes y Mojarras, exponía su plataforma electoral. El bagrecito preguntó asombrado: ¿tú harás todo eso, papá? No, hijo, haré algo nada más. Si no, ¿qué prometería en las próximas elecciones? ¿Cuántas líneas? Cuatro. Y la concisión, sí, la claridad, exacto, la comunicabilidad y de esa historia, la interpretación. Y la estructura típica de la fábula, que es un género que yo llamo binario. Tiene una acción y una reacción. Una acción que realiza un protagonista y una reacción de un antagonista. Se plantea el conflicto y de la resolución del conflicto surge la moraleja. Juan Carlos Dido ha publicado 16 libros, varios de ellos de carácter pedagógico, tales como Clínica de Ortografía, Taller de Periodismo y Cómo Hablar Bien. Otros son de investigación y creación literaria. Y entre otros, se puede citar La Fábula Argentina, Identikit de los Argentinos, La Fábula Española y Fábulas Folclóricas. En la actualidad, Juan Carlos Dido se desempeña como docente de las carreras de Locución y Comunicación Social que se dictan en la Universidad Nacional de La Matanza. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Vos por allí en algunas páginas, Juan Carlos, apelás a Prop en esa morfología del cuento popular, haciendo clasificaciones que a lo mejor se pueden adaptar o pensar algunos aspectos u otros que seguramente tenés elaborado para hacer como una especie de tipología de la fábula. Ya algo comentaste. En el caso de nuestro acervo latinoamericano en general y argentino en particular, ¿hay temáticas constantes que la fábula transite? Sí, se puede. Sí. De la fábula en general, no son infinitos los temas que trata la fábula, porque en general se pueden reducir a ciertas generalidades, por ejemplo, el egoísmo, la falta de solidaridad, el aprovechamiento de los débiles, el ejercicio del abuso de poder, los efectos de la mentira, los valores, el valor de la virtud, con todo lo que significa, la censura o la crítica de los vicios, particularmente. Hay algunos fabulistas que se han dedicado exclusivamente a ciertos vicios, a criticarlos. Y esos son los temas esenciales. El descuido y el cuidado de las relaciones interpersonales. Esos son los temas permanentes de la fábula, siempre van a aparecer. ¿Y la, la envidia. La envidia, la picardía la también. Picardía, creo que la picardía aparece mucho en la fábula popular. A eso me quería referir, porque pareciera que hay una zona, y corregime, Dido, por favor, que hay una zona donde parece que hay puentes muy fluidos, pasajes muy fluidos, entre el cuento y las popular y las leyendas populares y ciertas zonas que ataca, trata, tematiza la fábula. Claro, bueno, recordemos, fábula popular es la fábula tradicional, lo que define lo popular, tradicional y folclórica. Uh-huh. Esa es la fábula popular. No tiene autor, o no se conoce. Se les conoce la fábula porque ha habido recopiladores que han recibido esas fábulas de tradición oral y las han escrito. Sí. Y nosotros tenemos un gran acervo, como se llama, de fábulas populares. La persona que ha hecho el trabajo más amplio de literatura popular es Vidal de Batini, que entre el año 84 en adelante publicó Cuentos y leyendas populares de la Argentina. Yo dedico un capítulo a esa colección, que contiene, son 10 tomos, que contienen, qué sé yo, 4.000 relatos populares. Si bien no están en el título, entre ellos hay fábulas. Ah, entre ellos hay fábulas. Sí, aunque no está en el título, dice Cuentos y leyendas populares. Pero ella explica en el prólogo, que resume en la palabra cuentos, a esas subespecies que incluyen la fábula. Y bueno, allí se enriquece. A mí la picardía está presente en todas las fábulas. Es muy argentino eso, además. Puedes dar una fábula por la picardía del argentino. Claro, por eso te invitaba a ver si en esa especie de clasificación, claro, dentro del continente y a partir de los perfiles que nos caracterizan frente al resto de las naciones del planeta, la picardía criolla tenía su lugar. Sí, indudablemente. La fábula popular no es tan severa con la moraleja. No interesa mucho la moraleja en sí misma, se detiene más en el relato. Y en realidad se podría decir que todas las fábulas populares tienen una o dos conclusiones que tienen que ver con el efecto del poderoso sobre el débil, del egoísmo, claro, o de la envidia y de la picardía en todos los casos, y del ingenio como elemento para aprovecharse y sacar beneficio. Pero es muy rica la fábula popular de nuestro país. Imagínate que esos casi 4.000 relatos, entre ellos hay muchas fábulas, pues yo de esa selección, porque está hecha de una manera muy interesante. Esta persona, Miguel de Batini, ha recorrido el país recogiendo testimonios de relatos populares de todo tipo y los ha registrado tal cual con la expresión de la persona que se lo relataba. Generalmente buscaba en los pueblos del interior, aquellas personas más ancianas que conocían relatos que a ellos le habían contado. Claro. ¿Y qué encontró? Que el mismo relato aparecía, por ejemplo, en Misiones y en San Juan y en Mendoza y en la Patagonia, con algunas modificaciones de la estructura, un cambio de personaje, pero la estructura, la esencia era el mismo relato. Eso indicaba cómo había viajado el texto, la fábula, por todo el territorio de la Argentina. Y curiosamente, en muchos aparecen animales exóticos que no existen en la Argentina. No, propios de... No, elefante, por ejemplo. Claro. ¿Eh? No propios de la fábula nativa, claro. Porque la fábula es el género viajero por excelencia. Está ahí dispersado por todo... Y no reconoce fronteras. Y es el que menos plagio admite, porque todos... Hay muchos autores que trabajan fábulas de otros, pero le agregan más modificaciones y no hay por eso problema de autoría, ni reclamos, ni nada parecido. La fábula es fuente de fábulas. Las fábulas son fuentes de fábulas. El vocablo fábula designa dos fenómenos emparentados, pero diversos. Aristóteles llamó fábula o mitos a la manera particular de disponer las acciones en un texto literario. En este sentido, el término designa la trama o argumentos de una obra. El significado todavía es más amplio si apelamos a la etimología. Deriva de fari, el idioma en sentido genérico. De fabulare proviene el término hablar. Si extraemos de estos orígenes las consecuencias inevitables, debemos convenir que siempre que hablamos, fabulamos, y que nuestro lenguaje no es más, pero tampoco menos, que un constante fabular. Definición de fábula tomada del libro Teoría de la Fábula, de Juan Carlos Dido. se va autoabasteciendo el sistema de fábulas, esa sería la idea. Claro. Yo seleccioné de ese repertorio amplísimo de Aldebastini, seleccioné 50 fábulas populares, que tiene cada una muchas versiones, así, cada una tiene 3, 4, 5, 6 versiones, según donde la haya recogido. Bueno, yo tomé lo esencial de la versión y le di una forma uniforme, más estándar, digamos. Más así. Estándar. Y eso lo publiqué como Fábulas Folclóricas, publiqué también el año pasado. Que es otra de las producciones literarias de Juan Carlos Dido, además de este texto delicioso que es La Fábula Argentina, esta antología y estudio que nos quedaba pendiente, editado por... ¿Qué editorial? La editorial es ¿Y Mai. ¿Qué significa? Mai, pues, una editorial argentina, de las que lamentablemente pocas quedan las editoriales argentinas, que está en Ituzaingó, la sede acá en Gran Buenos Aires. Y Mai, pues, es una palabra mapuche que significa tierra cultivada. Muy linda palabra. Tierra cultivada. Bueno, no quería, si me permitís agregar algo. Sí. Hay un capítulo en la parte final del libro dedicado a la fábula y el periodismo. La fábula también es noticia, dice. Con eso, con esa temática, porque además sé que te apasiona, íbamos a ir cerrando este diálogo que, por supuesto, te agradezco el haberte prestado, el haberte acercado y el haber compartido esta audición, que siempre nosotros decimos es una conversación con amigos, con amigas, donde hay alguna excusa siempre, en este caso la publicación de un libro, pero el periodismo, la fábula... Que nació en la Argentina, unida al periodismo, porque se publicaron las fábulas de Escuénaga en el periódico El Telégrafo Mercantil, y en el año, creo que sea 84, Jacobo Timerman, el padre del canciller, dirigió durante un tiempo el diario La Razón. Uh-huh. Y durante su dirección, él publicaba en la primera plana del diario La Razón una fábula, en un recuadro bien reconocible y con el título La Fábula de Hoy, que era o alguna creación de él, pero la mayoría de las veces era una adaptación o una anécdota que él convertía en un relato fabulístico. Y eso fue en la primera plana, tomando temas de la actualidad a los que aplicaba una fábula. Por ejemplo, él recuerda... ¿Podemos buscarla acá? Que es, claro que sí. Puede un poquito de tiempo. Sí. No, estás buscando La Razón, aquella edición matutina del diario, después de haber roto una tradición de quinta y sexta de edición vespertina que Jacobo Timerman, aquel mítico editor del diario La Opinión, entre otros medios, reaparece en tiempos constitucionales del presidente Alfonsín. Bueno, esta es una de las fábulas parecidas a la primera plana del diario La Razón. Cuenta Voltaire, en sus historias de sobremesa, que un bandido de la antigüedad, el famoso Procusto, se divertía haciendo que los prisioneros que tomaba en sus correrías se acostaran en una cama que él tenía. Si el prisionero era más largo que el lecho de Procusto, le cortaba lo que sobraba a las piernas. Y si era más corto, lo estiraba con la ayuda de poleas, sogas y cadenas hasta que daba la medida justa. Moraleja. Cuando el director gerente del Fondo Monetario Internacional afirma que la solución para los males económicos que afectan al mundo pasa simplemente por aumentar los impuestos o reducir los gastos, ¿no es cierto que uno se acuerda un poquito de Procusto? Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar aceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace.